Radio Cristalina de Panimávida presenta tu programa Vamos a Tratarnos Bien, un espacio de Flor de Litre y Mujeres en Movimiento por los Buenos Tratos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde el campo, o mientras preparan la once en este día sábado 28 de febrero, último sábado, fin de semana de las vacaciones para algunas personas. Esto es Vamos a Tratarnos Bien, el espacio radial comunitario de la agrupación Flor de Litre Mujeres en Movimiento. Mi nombre es Marcela Freire y hoy tenemos un programa bien interesante ya que tenemos mucho de qué hablar. Vamos a estarles contando el tema principal que es el medio ambiente y los buenos tratos, pero también les vamos a contar sobre algunas actividades que tenemos este domingo 8 de marzo, el próximo domingo 8 de marzo, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También vamos a estar hablando sobre el incendio que está ocurriendo en la zona de Pejerrey y también estaremos sorteando árboles nativos. Para comenzar esta conversación, les presento a quien tengo a mi lado, a mi compañera en la agrupación, María Elena, bienvenida. Hemos estado ya varias veces, ahora en este espacio, segunda vez, en otros espacios también hemos estado. Y es un placer estar aquí con Marcela. ¿Te parece si partimos conversando sobre las actividades que haremos el próximo domingo 8M? Oh, genial, ese es un tema que a mí me apasiona. Yo desde hace mucho tiempo que estoy trabajando con el tema de las mujeres. Mucho tiempo. Y me acerqué a un grupo bien entretenido, bien entusiasta, muy activo. Y feliz, pues feliz de estar aquí participando con las chiquillas. Y la verdad yo digo las chiquillas porque yo soy la mayorcita de todas. Pero me considero una chiquilla todavía. Por supuesto. Tú eres de las más entusiastas. ¿Les contamos entonces a la gente qué es lo que vamos a estar haciendo? Por supuesto, mira, lo primero, nosotros el día anterior vamos a estar participando en la marcha de Linares, la marcha del 8M de Linares, en esa coordinadora. Y el domingo nosotros vamos a estar aquí en la plaza, vamos a estar un rato conversando y recogiendo inquietudes de las mujeres de acá de la localidad. A nosotras nos gustaría muchísimo que vengan y asistan con otras personas. Bueno, esta actividad no es solamente para las mujeres, o sea, es desde las mujeres hacia las mujeres, pero también que vengan con sus acompañantes masculinos, sus compañeros, sus parejas, si los que la tienen. Porque consideremos que nosotras somos el 50% de la sociedad, parimos al otro 50%. Entonces tenemos que manejarnos bien, pues. Manejarnos, digo, tratarnos bien, ya que estamos tratarnos los bien, buenos tratos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, como cuenta María Elena, vamos a estar asistiendo el sábado 7 a las 10 de la mañana a la marcha que se va a realizar en Linares a través de la coordinadora y que nos estuvieron invitando. Y al otro día, el día domingo 8, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar como agrupación aquí en la Plaza de Panimávida, por eso les dejamos la invitación, con tres mesas temáticas donde vamos a estar hablando de salud, vamos a estar hablando desde el ámbito jurídico, los buenos tratos y conductas autoritarias, y una tercera mesa que se llama Contra Todas las Violencias, de la cual estoy a cargo. Como les he contado en otras oportunidades, soy psicóloga, entonces la miraba desde la salud, con una profesional de la salud, una persona del ámbito jurídico y en mi caso profesional de la salud mental. Así que les dejamos la invitación, hay espacio para niñeces, es decir, si ustedes tienen un hijo, una hija y piensan que ese puede ser un problema, va a haber también quien las cuide, estando siempre todos pendientes y todas pendientes, para que podamos conversar, podamos reflexionar y entender de qué se trata, porque se distorsiona un poco el 8M, ¿cierto, María Elena? Sí, yo considero que se ha distorsionado mucho, porque se instituyó como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Entonces, no es... claro, nosotros somos, en nuestra casa, somos las reinas de la casa, ¿cierto? Pero no es para festejar exactamente, sino que es conmemorar la lucha de las mujeres. Por trabajos dignos, aquí teníamos la sala cuna, deberíamos tener, implementar nuevamente la sala cuna para que las mujeres puedan trabajar en forma tranquila, no exactamente relajada, digamos, pero sí puedan tener donde dejar a sus niños mientras las mujeres trabajan. Y sería genial poder implementarlo nuevamente. La Fundación Integra y Prodemo, me parece que ellas son las que se preocupan de esto. No sé si estoy equivocada, pero Fundación Integra y Chile Crece Contigo, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿qué más contarles acerca del 8 de marzo? Eso, porque... Sí, dejémosle ahí la inquietud para que vayan, bueno, para que asistan. Sí. Necesitamos reunirnos, necesitamos poder conversar sobre esto. Les reiteramos la invitación para el domingo 8 de marzo. Sí, desde las 6 de la tarde. Y a propósito de lo que tú dijiste recién de la salud, fíjate que la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS le llaman, por las iniciales de la Organización Mundial de la Salud, fíjate que es el estado máximo de bienestar en lo físico, mental, social y sexual también, en lo psíquico, y no solamente ausencia de enfermedades. Entonces, la pregunta es, ¿disfrutamos de salud? Mira qué interesante, ¿eh? Así que les dejamos, como les digo, la invitación. Y nos vamos a ir al tema de hoy, ¿te parece? Sí, por supuesto. Hay esto que proponer. Claro. Y vamos a estar de nuevo comentándoles un poco más hacia el final del programa, porque como les anticipé, tenemos bastante hoy día de qué hablar. Quisimos hablar de este tema del medio ambiente, ya que estamos terminando el verano, hemos sentido el calor fuerte, la tierra seca, el viento que va cambiando, y hemos visto incendios en distintos sectores del país. Hace poco el gran incendio que ocurrió en el sur, y actualmente el incendio en la zona de Pejerrey en Linares, que lleva aproximadamente un mes, porque empezó el 31 de enero, hoy día estamos a 28, es decir, ya casi un mes, y no se le ha dado realmente la importancia, no lo hemos visto en los medios de comunicación, masivo, por ejemplo. Qué terrible, fíjate, porque yo siento como que se normalizan estos desastres, estas cosas, estas desgracias, porque como que pensamos, otro incendio más. Claro. Y cuando el campo se quema, no se queman solo árboles, se quema la historia, claro, se queman animales, se quema vida. Entonces, es súper importante, como dices tú, no normalizarlo. O sea, no es normal, no está bien. Sabemos, eso sí, que a veces es por condiciones naturales, pero muchas veces también es provocado. Claro. Provocado. Así que, bueno, ayer hubo una marcha en Linares, producto de esta situación medioambiental, donde lamentablemente ya van consumidas más de 1,000 hectáreas de bosque nativo. Y quisimos preguntarle a las personas asistentes a la marcha qué significaba para ellas el cuidado del territorio, qué sentían cuando ocurren estas problemáticas ambientales y cómo llevan el cuidado o los buenos tratos a la vida cotidiana. Por favor, el audio para que escuchemos lo que nos dijeron. El cuidado de nuestro territorio parte como por el cuidado de nosotras mismas también. Parte por el territorio de la cuerpa, en realidad. Y reflejo como del incendio que estamos viendo, siento que es el reflejo de lo que estamos haciendo con nosotras, con nosotros, en la calidad de vida que estamos llevando. Entonces, que no nos demos cuenta y que podamos vivir con un incendio de esta magnitud al lado y con por estos días seguidos es lo mismo que vivir con una acidez, con un mes, con un lumbago. Como siento que estamos perdidas y perdidos un poco en... adaptándonos, como que esta capacidad de adaptación que tenemos la estamos usando como de manera negativa, creo, y nos estamos adaptando a señales súper denigrantes a las que nos hemos llevado como especie. Me siento frustrada, desesperanzada, me siento con mucha rabia también. Por último, dentro de la casa, dentro de lo que a mí me toca en el día a día, lo puedo ir resolviendo, pero también me doy cuenta de los desafíos que tenemos y como esta necesidad de crear tejidos y de crear redes más fuertes. A través de la educación, a través del diálogo, a través de la crianza sobre todo. Creo que la crianza en este caso es fundamental. Como ahí le enseñamos a quienes estamos cuidando, a quienes estamos recibiendo en las primeras infancias, como el cuidado, la ternura, el buen trato y los valores sobre todo, qué es lo que, ¿para qué estamos acá? Para nosotras cuidar el territorio es lo primordial, es la base para nuestra vida. Recordar que nosotros dependemos de la naturaleza para poder existir. Así que es importante cuidar estos lugares. Rabia, impotencia, porque si bien las autoridades deberían hacer bien su pega, supone que este incendio ocurrió el 31 de enero. Ya estamos a 27 de febrero y han pasado mucho tiempo. Perfectamente se pudo haber controlado en un comienzo y se pudo haber prevenido ya de hace mucho tiempo. Así que es mucha rabia, las autoridades ahí están callados. Entonces eso, ojalá que se pueda hacer algo por estos bosques, ya llevan más de 1000 hectáreas quemadas, de puro bosque nativo, que es lamentable. Que a lo mejor no se habla mucho de la función directa del cuidado de los territorios, del medio ambiente. Es una función que nos permite desarrollarnos como persona, como comunidad, que todo esté bien en el territorio, que todo esté normal, que los bosques no se quemen, que los caminos estén en buen estado, sin derrumbe. Entonces, todo esto contribuye al desarrollo de toda la comunidad, directa e indirectamente. Siento que igual siempre se pueden evitar en base a la presencia, a mejores políticas públicas, a lo que es más que nada la prevención. Si bien se hace mucho trabajo con la prevención, falta igual, como este igual es una zona aparte agrícola, también súper turística, enseñar, ayudar a que los turistas o a la gente que viene de fuera, ayudar a informarnos acerca de la prevención, que muchas personas que viven en otros lados, también extranjeros, que no están conscientes de estos problemas, de botar una simple botella, de botar un cigarro mal encendido, todo esto se puede evitar. Entonces, el buen uso del agua, que mucha gente igual ocupa agua y dice, ay, si es barata, igual la puedo pagar. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del buen uso del recurso hídrico. Mira, qué interesante las respuestas que han dado. Y hace, yo me pongo a asociar esto. Fíjate que hablamos de la madre tierra en femenino, la madre tierra, la Pachamama. Y es femenino, o sea, la tierra, la que nos acoge, la que nos contiene. Y nosotros la estamos dañando. Qué feo, qué triste. Y lo otro, ¿cuánto se demora un árbol en crecer? Cuando nosotros hablamos de los bosques esclerófilos, son los árboles de hoja dura, que estas plantas de hoja dura, litre, peumo, boldo, el quillay, ellos captan el agua y después la sueltan a medida que nosotros la necesitamos, que el ambiente la necesita. Si nosotros nos ponemos debajo de un peumo, está fresquito, porque ahí está liberando la humedad. Claro. ¿Y cuánto se demoran en crecer estos árboles y después por un descuido o por un mal uso se o destruye? Por inconsciencia. Imagínate también. Imagínate cuántos años. Sí. ¿Cuántos años? Bueno, habrá que tomar medidas, habrá que cuidar más el medio ambiente. Y como te digo, mira, nosotros el mal uso, el abuso, la depredación, la explotación de la tierra, de los recursos, no se valora. Uh-huh. No se valora, como te digo, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿30, 50? Claro. ¿Más? Sí, a veces pasa eso que donde la tenemos día a día, por ejemplo, lo que hablaba ahí, el tema del agua, pensamos que es barato, decía él, entonces la ocupamos indiscriminadamente cuando los recursos también pueden llegar a su fin. Creemos que el agua siempre va a estar, el agua es vida, y si no la cuidamos se puede acabar. Y por lo tanto también se acabaría la vida. Muchas veces no se considera esto y vemos basura botada por todas partes. Ahora veníamos caminando, unos vasos, unas botellas. Y aparte de que afean el paisaje, le hacen mucho daño a la tierra. Claro. Y si nosotros pensamos en el buen trato, los buenos tratos que le vamos a dar a la tierra, a nuestro entorno, a nuestro ambiente, pucha, cuidémosla, po. ¿Cuántos beneficios? Y lo otro, nosotros estamos de paso, nuestra vida es tan corta al lado de la vida que lleva la tierra, que, oye, tenemos que cuidarla, tenemos. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos? Claro. Por ejemplo, de lo que decían también, que me llamó mucho la atención, el tema de la educación, de poder educar de otra manera. ¿Sientes tú, María Elena, que antes se respetaba más la naturaleza? Mira, sí, se respetaba más la naturaleza, pero en esta zona que la explotación de los recursos agrícolas, porque una tierra fue muy empobrecida. Uh-huh. Ahora que la educación, dice este niño, claro, tiene toda la razón, pero la educación también empieza en la casa. Cuando tú estabas diciendo recién que había que cuidar la basura, las campañas de basura, de consciente, reciclado. Claro, lo que tú me contabas, que se puede hacer también con la basura, la tierra de hojas, por ejemplo. Tan simple acá que tenemos bastante espacio, poder enterrar la basura y luego convertirla en una tierra de hoja para otras plantas. Así contribuimos con nuestro granito de arena. Por ejemplo, me acuerdo de una historia bien sencilla, pero muy bonita, de un pajarito, que era que se estaba quemando el bosque y el pajarito iba, ¿la conoces? Contémosela ahí a la audiencia. Cuéntala tú. Bueno, el pajarito iba a buscar agua, iba, volvía, y todos los animales se reían de él, porque le decían, ¿qué vas a hacer tú con ese poquito de agua que estás echando? Y él los mira y les dice, pero yo estoy haciendo mi parte. Y creo que de eso se trata, de que cada persona tiene su parte. Es cierto que frente a las grandes empresas de pronto nos sentimos frustrados, frustradas, y sentimos que lo que hacemos es muy poco. Pero si cada uno ponemos de nuestra parte, podemos lograr grandes cosas. Así es. Para continuar con el programa, en esta parte, tenemos una historia, como ha sido en los otros programas, en esta sección que se llama Como la vida misma. Pequeñas historias reales o ficticias, les hacemos la invitación para enviarnos sus historias de acuerdo a la temática al Instagram Flor de Litre Mujeres por Colbún, al Facebook Flor de Litre y también a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todos los programas y también una playlist, una para que vean todas las canciones, escuchen todas las canciones que han acompañado los distintos programas. Así que les dejamos la historia de esta semana. Por favor, el audio 2. Había una vez un pueblo muy sucio. Lo más sucio era la plaza, cuyos jardines estaban llenos de cáscaras de plátano, chicles, envoltorios de caramelo, entre otros desechos. Los escaños estaban siempre pegajosos, con helados derretidos y bebidas. Era tanta la basura que las flores y el pasto no podían sobrevivir, porque la basura que las cubría les impedía absorber el agua cuando el camión municipal los regaba. En resumen, todo estaba feo, seco y a punto de morir. Los niños del pueblo no podían jugar porque los desechos se atascaban en las ruedas de sus bicicletas y las pelotas no podían rodar. Y más encima, el olor era insoportable. Un día llegó un niño nuevo al pueblo. Se llamaba Rubén. Él era muy alegre y siempre le gustaba ayudar a hacer el aseo en su casa. Cuando vio tanta suciedad en la plaza, Rubén le preguntó a los demás niños, ¿cómo vamos a jugar a la pelota? ¿Y detrás de cuál árbol nos escondemos? Si está todo lleno de basura. Los niños lo quedaron mirando muy tristes. Ya sé, dijo de pronto Rubén y se fue corriendo para su casa. Y volvió con una enorme escoba y se puso a barrer la plaza y a botar la basura en los contenedores. Los adultos lo miraban extrañados, pero era tanto su entusiasmo que se hizo contagioso y todos los niños que estaban mirando fueron a buscar escobas y comenzaron a barrer también. Luego se sumaron los adultos y todo el pueblo comenzó a barrer. Ese día, los vecinos que no se conocían conversaron por primera vez. Los niños que alguna vez se habían peleado volvieron a ser amigos. Y finalmente la plaza quedó linda, la más hermosa de toda la región. Las flores volvieron a germinar y el pasto volvió a ser verde. A partir de ese momento, las personas siempre se preocuparon de botar la basura en su lugar para que nunca más la suciedad impidiera a los vecinos disfrutar de la plaza. Qué linda historia, ¿qué te pareció, María Elena? Bien interesante y fácil de implementar. Es un ejemplo que habría que implementarlo en todas las plazas, en todos los lugares. Pero te fijas tú que la gente tira a las afuera, tira a la calle o al camino, se van tomando una cerveza, la lata la tiran afuera. He visto también que tiran colillas de cigarro. Claro. Como que si fuera un tremendo basurero lo que está afuera de mí, de mi metro. Lo demás es un basurero. Yo respeto el auto mío, el espacio mío, lo mantengo limpiecito, pero lo otro... Una cosa individualista, claro. Eso, claro. Sí, sin embargo, la historia habla más de unión, habla de esta idea de hacer nuestra parte, de juntarnos como vecinos, como vecinas y... limpiar. Claro. Lo que tú decías antes, ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones, a las personas que tienen hijos, que dicen amar a sus hijos y sin embargo le están dejando un planeta sucio, un planeta donde se están extinguiendo muchas especies producto de esta falta de conciencia? Mucho extractivismo y nadie se opone al progreso, eso es importante de decir. Pero también necesitamos pulmones porque es algo tan básico y tan importante que nos dan los árboles, el bosque, como es el oxígeno que respiramos día a día, el agua que bebemos. Todo se lo debemos a la naturaleza y pareciera a veces que no importa. A propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no te parece que nosotros tenemos que empezar primero... por exigir, porque hay cosas, reglamentos, en fin, exigir que se cumplan, ¿ya? Si nosotros queremos vivir en un lugar limpio, no basta con que nosotros tiremos nuestra basura al camión de la basura. ¿A dónde va esa basura? Un vertedero. Así es. Y contamina ese lugar. Ahora, el tema de las bolsas plásticas, del plástico, está limitado, o sea, limitado, digo, se limita el uso de las bolsas plásticas, pero no nos damos cuenta que el plástico, en plástico viene el champú, todo, el aceite, todo, el azúcar, todo plástico. Además que el tema de las bolsas está por ahí nomás, porque hubo un tiempo donde había mucha prohibición, pero ahora ya tú vas y te dan la bolsa, y si no, uno va y compra nuevamente la bolsa y sigue juntando más en la casa. Pero eso te digo, exijamos que se cumplan estas disposiciones. Así es, porque en el campo, por ejemplo, en el mundo rural, sabemos que cuando no respetamos los límites de la naturaleza, cuando la sobreexplotamos, esto no funciona bien. Nos da, por ejemplo... la siembra, cuando no se deja descansar la tierra, no produce igual. Cuando no se rotan los cultivos, se empobrece el suelo, por ejemplo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si lo relacionamos con el tema nuestro de las mujeres? Es lo mismo. Cuando no se deja descansar una mujer, cuando no se respetan los límites, también la estamos sobreexplotando. Y ahí está un poco esa analogía que tú decías al principio. La tierra... como una mujer, como una madre, como una cuidadora. Es bien bonito eso que se habla desde el ecofeminismo, por ejemplo, que une todas estas cosas de la cual estamos hablando. Para continuar con el programa, y como les dije al principio, estuvimos haciendo un concurso para regalar árboles nativos. Entonces, el día de ayer lo pusimos en nuestras redes sociales, Instagram, Flor de Litre Mujeres por Colbún. Pero cuéntales de Flor dónde Flor de Litre, por supuesto. Allá voy, no te preocupes. Entonces, pusimos ahí una pregunta que es, ¿qué significa para ti cuidar el medio ambiente desde los buenos tratos? Estos árboles fueron donados por la Fundación Altué, quienes están desde hace años realizando una labor muy comprometida en defensa del bosque nativo. Así que si pudieras, por favor, leer qué es lo que nos dejaron, María Elena, las personas que de ahí vamos a dar los nombres. Ya, Luis Alfaro dice que es estar atento a los efectos de nuestras acciones. A las consecuencias, yo creo que se refiere a él. Bueno, José Hernán Freire dice cuidar y respetar, usando sus recursos en forma responsable, evitando contaminar o dañar el medio ambiente. Fermín Sepúlveda dice que es crear conciencia a los más pequeños que hay que cuidar el medio ambiente porque los árboles son los que nos dan el oxígeno. Y hay que hacer un llamado a todas las familias de la región a que planten arbolitos. Esa es la respuesta de Fermín. Perfecto. Ahí tenemos algunas respuestas más. Sí, déjame. Claro, y yo te entonces, ay, pero aquí hay un 222, Emilia. Sí, ¿qué dice ahí? Considero que cuidar el medio ambiente es desde los buenos tratos para reconocer la conexión sagrada entre nosotros y la tierra. Actuar desde el respeto y gratitud hacia la naturaleza que nos sustenta en un cambio de armonía y equilibrio con el universo. Mira, no, no, pensamos igual, pensamos bien parecido con la Emilia. Emilia. Y la Natalia Lucero dice que es educar distinto desde el ejemplo. Reduciendo basura, plantando, sembrando, respetar el agua y la naturaleza en general. Cris dice que aportar con mi granito de arena plantando más árboles nativos en muchos lugares. Muy bien. Hay una, a propósito de eso, Cris, en una hay una iniciativa de un concejal que trabaja por el medio ambiente. Ay, ¿qué nombre tiene? Ibáñez. Apellido tiene, que plantó árboles, hizo una campaña para plantar árboles nativos en las calles de Linares. ¿Así? Ya. Claro. Bueno, esos son los escritos que nos dejaron a la respuesta, perdón, la respuesta a la pregunta que habíamos formulado y los estaremos contactando durante la semana para entregarles su árbol. Radio Choyun, Paulina, Michelle, Cris, Luis Alfaro, Emilia, Natalia, José Freire y Fermín Sepúlveda. Miramos la hora y ya no nos queda nada, María Elena, así que para ir terminando, recordemos que el medio ambiente y la naturaleza es el agua que tomamos, la tierra que pisamos, el aire que respiramos. Así que aprendamos a cuidar la tierra porque desde ahí también es tratarnos bien. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Fundación Altué, por donarnos los árboles, por supuesto, por su labor también. Y les dejamos, como siempre, el número de Cernamec, 1455, y el WhatsApp, 5699-707000, en caso de que tú o otra persona estén siendo víctimas de violencia. Nos despedimos de la audiencia. María Elena, por favor. Muy bien. Agradecida con todas las respuestas que dieron a esta pregunta. Y bueno, nos veremos. Quiero insistir en que el 8 de marzo va a estar muy interesante. Tenemos varias personas que van a entregar folletería. Y el 8 de marzo desde las 6 de la tarde. Gracias por escucharnos. Perdóname que nos van a poner la musiquita de fondo. Somos Flor de Litre, Mujeres en Movimiento. Esto fue Vamos a Tratarnos Bien. Nos encontramos el próximo sábado a las 19:30 horas y como en la historia del pajarito, hagamos nuestra parte. Muchas gracias. Caigan las manos que prenden fuegos, a quien roba tierras después del fuego, arman carreteras para ser más humor. las forestales no queman y en marzo regresa la amnesia mientras celebran el despojo en sus piscinas y paseos en helicóptero que ojalá le matará más seguido y que esto pueda ayudar. Que pare el fuego, que pare el fuego, que pare el fuego, no solo este año, que pare el fuego y el maldito saqueo.